todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, en este viernes, que seguramente tendremos récord de audiencia, junto con el partido de Uruguay. Pero bueno, estamos cubriendo hoy el espacio del compañero Leonardo Luzardo, que bueno, cayó con una gripe fuerte. Le mandamos un abrazo, saludo y la pronta recuperación para el compañero. Y en un país y en un mundo que además del mundial pasan cosas y cosas graves, importantes, serias. Ayer el Senado abordó como cuestión de fueros la denuncia parecida de que el ex custodio presidencial, este señor Astesiano, había tramitado a pedido de una agencia de seguridad, una empresa de seguridad, esta de, digamos, asociaciones para delinquir legales, ¿no?, que hay en Estados Unidos, investigar a dos senadores, a Vergara y a Carrera, en temas personales para atarlos con la denuncia de Catón, al contrato de Catón Natí. El Senado hizo una sesión en donde, claro, todo el mundo terminó acordando una declaración en la que se mantiene esa conjugación del verbo que, de confirmarse estos hechos, se configuraría una grave. Yo creo que estamos ante un hecho gravísimo y donde el gobierno ha perdido el rumbo realmente. Ha perdido el rumbo. El presidente ha tildado, siempre con respuestas bien armadas. Ha perdido el rumbo con esto. Sale a pegar a donde no tiene que pegar. Porque, a ver, en el mundo político, si vos dejás un cachón, está claro que te van a pegar. Y este no es un cachón. Esto es un campeonato. Esto es algo brutal. El problema es tan grave que trasciende el costo político de una persona. Vamos a ser tan inocentes de pensar que aquí nunca pasó que se manejaran datos de personas para, con información que el Estado tiene para la batalla política. Claro que sí. Yo recordaba ayer una charla cuando un colono increpó al doctor Vázquez cuando era presidente. A los 3-4 días aparecieron los datos de la deuda que el tipo tenía en colonización. Y se denunció aquel hecho. Se denunció por la oposición de aquel momento. Pero, eso fue muy grave. Ahora, acá estamos hablando de la torre ejecutiva. Acá estamos del hombre que cuidaba al presidente, de confianza extrema. No valen acá los artilugios de que sí, que no era funcionario. Vamos a hablar en serio. Yo no doy consejos a nadie, pero ¿qué? Pensando, analizando, si el gobierno quiere realmente resolver esto, de pique y a fondo, y sin piedad. Ahora, que pase todo esto en un país y no se mueva un ministro, realmente no habla bien del gobierno, no habla bien. Por eso digo, un gobierno que pierda el rumbo ante un hecho escandaloso, ante un hecho escandaloso. Que además hay que esperar que la justicia haga su proceso, pero en términos políticos, Astesiano pide datos de un ex yerno que maltrataba a su hija. Mala gente, ¿no? Condenable. Pero claro, a los 3 días estaba procesado. Es brutal. Es brutal. Mientras las denuncias de violencia doméstica duermen y después vivimos el drama que vivimos. Acá no hay más nada que no hay más hipótesis que establecer. Aquí hay que actuar. Esto es muy grave. Esto habla del uso que se hace del Estado y del aparato del Estado. Insisto, no digo que arranque ahora. Digo que lo de hoy es tremendamente grave y está expuesto. Está expuesto. Y lo que corresponde es actuar a quien quiera actuar y no tenga nada que esconder. Esto es lo que nosotros decimos de una situación grave donde se mezcla la inteligencia, el espionaje. Y recuerdo una vez más, fue comprobado por la justicia, con las actas que elevamos de la Comisión Investigadora sobre Espionaje Policial y Militar en Democracia, que el espionaje existía sobre partidos políticos, organizaciones sociales, personas. Y como había caducado el delito, no pasó nada. Ahora, en términos políticos, no pasó nada. Es realmente asombroso. En otro orden de cosas, no queremos dejar pasar un tema que nos involucra como país, como sociedad, también como sistema político, por los debates que hemos dado, y tiene que ver con las famosas misiones de paz, de la que Uruguay es campeón mundial. En los gobiernos de los blancos, de los colorados, del Frente Amplio y de la coalición multicolor. Campeón mundial. Mil veces, estando en el Parlamento y fuera del Parlamento, la Unidad Popular ha cuestionado y condenado esta política que es la utilización de las Fuerzas Armadas de los países pobres para cumplir misiones al servicio del imperialismo, de las multinacionales en última instancia. Estos días los canales de televisión nos estuvieron regalando preciosas postales del Congo y de la maravillosa acción de las Fuerzas Armadas Uruguayas. La ocupación militar en el Congo tiene un objetivo muy claro. El Congo es el país más rico, uno de los países más ricos del planeta, con la gente más pobre del planeta. Saqueado, ¿no? Reprimido, ninguneado. Y para que se mantenga esa situación, nosotros mandamos tropas de ocupación. Y entre las tantas reportajes que se dieron allí, hubo un reportaje muy, muy significativo a una militar que contó la realidad que viven, en particular en Goma, donde está la base militar uruguaya. Y esta mujer decía que con el tiempo se había ido poniendo cada día más hostil la actitud de los lugareños para con las tropas de las Naciones Unidas, que se sentían que habiendo sido ocupados hace 20 años o más, para ellos nada había cambiado. Seguía la miseria, seguía la guerra, seguía la violencia, seguía la inseguridad, la inestabilidad. Y sobre todo la pobreza, la miseria, en un país muy rico. El que el negocio del Congo, entre otras cosas, es el contrabando de coltán, que sale por la provincia de Goma hacia Ruanda, de donde se legaliza el contrabando, esto a cargo de multinacionales muy honorables, ¿no? Que después hacen donaciones para obras de beneficencia, que participan de los foros internacionales. Bueno, esos mismos ladrones y criminales son los que financian las bandas armadas que le garantizan el contrabando de los minerales como el coltán, por ejemplo, de inmenso valor. Y como pasa en Haití o como pasaba en Haití, nos preguntamos, pero si hace 25 años el país está ocupado, hay tropas, hay aviación, hay ejército de tierra y sigue el contrabando. ¿No será que están allí para garantizar el statu quo? ¿No será hora de que las Naciones Unidas y que el mundo diga el Congo tiene derecho a ser independiente, a gobernarse por sí mismo y a condenar a los verdaderos culpables, que son las multinacionales que se enriquecen en base a la miseria, la guerra, la violencia y el saqueo de estos pueblos? Creo que hay un gran debate para dar acá y es el papel de las misiones de paz. Como una actitud, primero, de dignidad nacional. ¿No? Tanto se habla de Artigas, fíjate Artigas, promoviendo la ocupación de pueblos hermanos para que los saquen, para que el imperialismo los empobrezca, los envilezca, los ningune. Imagínense, un debate para dar, como el que dimos nosotros con el Congo y como dimos con Haití. Otro pueblo que hoy lleva meses en la calle, en insurrección popular, que lo que reclama es el derecho a la autodeterminación. Y acá todo el mundo mira para el costado. No escuchamos una sola declaración desde el ámbito de la política formal que diga basta de violencia en Haití, fuera manos del imperialismo de Haití, y un apoyo real para que haya un proceso de transición, como piden los haitianos, para llegar en dos gobiernos de transición, para llegar en 2 o 3 años a un gobierno electo democráticamente, que sin duda, y tal como dicen ellos, va a ser un gobierno popular y antiimperialista. Porque cada vez que Haití pudo elegir un gobierno democráticamente, lo que eligió fue la independencia, la soberanía y la lucha y el avance en la justicia social. Pasen temas lejanos. Y preguntan qué tendrá que ver con el Astesiano, con la seguridad social. Son parte de un mismo modelo, de un mismo paquete. Y tenemos que levantar una voz que cuestione cada una de estas políticas, que las ponga contra la pared, en el banquillo, y que recomponga con fuerza una alternativa que diga, este no es el único camino, hay un camino alternativo. El camino de la justicia, el camino de la solidaridad, el camino de la liberación nacional, el camino del socialismo. Nos vamos quedando por aquí en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar, nos toca a nosotros estar el domingo a las 9:30 en la audición del 26 de marzo. Este domingo hay jornadas de propaganda en varios, no sé si no en todos los barrios de Montevideo, convocándonos a todos a la gran jornada de movilización del 8 de diciembre en defensa de la seguridad social como un derecho humano esencial, porque está vinculada esa movilización con el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y esto va a ser el jueves 8 a las 6 de la tarde en la explanada universitaria. No esperen informativos televisivos convocándonos. No esperen a grandes dirigentes nacionales convocándonos. Convoquémonos mano a mano, barrio a barrio, plaza a plaza, feria a feria, para que el 8 de diciembre sea una gran expresión de pueblo en defensa de un derecho humano esencial como es la seguridad social. Hasta la próxima audición, estimados oyentes.